tortura, no es cultura. La tortura no es cultura. No necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos, observadoras y observadores. Tras la remisión del primer directo de Radio Rayo hace un par de semanas, con el que iniciábamos nuestra quinta temporada de vuelos, retomamos hoy nuestras reuniones inconformistas y rebeldes en el formato habitual, en este nido oculto en lo alto de un árbol, en algún salvaje bosque de Cantabria. Hoy os vamos a hablar de un tema del que teníamos pendiente de poner el foco desde nuestros inicios, la lucha por la abolición de la tauromaquia. Y por tanto, y en respuesta a la bochornosa campaña de eventos taurinos que un año más ha tenido lugar a lo largo del verano en Cantabria, destacando la semana de corridas de toros durante las fiestas de Santiago en Santander, y también las corridas y encierros de toros que han tenido lugar recientemente en Santoña y Ampuero, pues en el nido hemos querido poner esta vez el foco en ese tema y sumarnos así al grito por una Cantabria antitaurina, por un mundo antitaurino, tauromaquia, abolición. Por ello, hoy en compañía de Eva, repasaremos algunos datos de distintas fuentes que muestran cómo las subvenciones públicas, ya sean a nivel local, regional, nacional o europeo, son el elemento clave que sostiene este sangriento negocio. Además, contactaremos a dos compañeras antitaurinas y animalistas que suelen formar parte de las concentraciones antitaurinas que se convocan en Cantabria. Antes de entrar en materia, mandamos un saludo y un abrazo a toda la audiencia de las radios libres que reemiten nuestros vuelos. Podéis escucharnos los lunes a las 10 de la mañana en Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, los lunes a las 4 de la tarde en Radio Bronca en Barcelona, los martes a las 10 de la mañana en Radio Topo en Zaragoza y a las 11 de la mañana en Irola Irratia en Bilbao, los sábados a las 5 de la tarde en Radio Argallo en Cantabria y en Radio Almaina en Granada y en horario aleatorio en Radio Cuca en Oviedo. Además, ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros vuelos en nuestros portales de iVoox y YouTube. Bueno, pues hecha esta pequeña introducción, agarrar fuerte que comenzamos este vuelo antitaurino. Un color muy nacional, morbo, suerte, Bueno, al hilo de estos versos vamos a ir entrando en materia y para ello presento en primer lugar a Eva, que nos acompaña por aquí. ¿Qué tal, Eva? Hola. Bueno, pues antes de pinchar la entrevista vamos a introducir algunos datos sacados de diversas fuentes de internet. En primer lugar vamos a hablar de un artículo de la web animalados.com que se titula "Si no fuera por el dinero público, el sector de la tauromaquia estaría hundido". Y en ese artículo entrevistaban a Encarna Carretero, que es la encargada del Departamento de Comunicación de ANDA, Asociación Nacional para la Defensa de los Animales, que una asociación que lleva desde 1989 trabajando por la protección de los animales, entre ellos todos los que sufren la violencia gratuita y desgarradora de los espectáculos taurinos. Y bueno, en ese artículo Encarna comentaba daba algunos datos y hacía algunas reflexiones como: la tauromaquia está en decadencia, esto es un hecho indiscutible. Los espectáculos taurinos han caído en un 73,4% desde el año 2007. Es importante destacar que el 77,5% de los festejos taurinos, según datos de 2019 de ABATMA, la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal, se concentran en tan solo cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Otro dato más que lanzaban: el 78% de los españoles están en contra de las subvenciones a la tauromaquia, mientras que el 84% de las personas jóvenes no se sienten orgullosas de vivir en un país en el que las corridas de toros son una tradición. Apuntaban también en este artículo que estos espectáculos tan aberrantes siguen vivos porque los políticos que tenemos se empeñan en que hay que seguir dando dinero y manteniendo a este sector, y por tanto reivindican en este artículo la necesidad de que se deje de subvencionar con dinero público estos eventos. Por otro lado, destacaban que el 12 de noviembre de 2013 se sacó la ley 18/2013 para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, en la que la tauromaquia pasó a ser catalogada como patrimonio cultural y por tanto a depender del Ministerio de Cultura, que a través de esta ley está obligado a dar dinero a la tauromaquia. En esta misma línea comentan que la tauromaquia sobrevive gracias a las subvenciones públicas, como hemos apuntado, y en España este sector recibe fondos de la Política Agraria Común, es decir, subvenciones europeas, del Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura, de las comunidades autónomas, de las diputaciones y de los ayuntamientos. No sé si quieres comentar algo, Eva, al hilo de estas informaciones. Sí, bueno, después de este bombardeo de información, claro, vemos los datos así un poco como datos aislados. Sinceramente creo que existe una enorme incongruencia cuando estamos diciendo que tenemos que abolir o que no queremos que sigan existiendo estos espectáculos porque son torturas a los animales no humanos, cuando en realidad en nuestra cotidianidad no paramos de ver esas torturas a los animales no humanos. Y creo que la fuerza del discurso, o lo que nos parece muy evidente, se pierde porque luego en el autoanálisis que podemos hacer cada uno nos va a chocar con esa realidad. Está claro que el cómputo aquí sería igual el de por diversión, pero antes de que sea por diversión, la cuestión es si los seres humanos tenemos la capacidad o si es ético que tratemos a los animales como les tratamos, ¿no? Entonces, hay una cosa que además lo reivindican bastante los taurinos y en cierta manera y con muchas comillas es verdad, que es que el toro de lidia vive bastante bien hasta que entra en la plaza de toros. No tienen tanta suerte sus compañeras las vacas, que muchas veces, están en estabulaciones, están en lugares cerrados, están totalmente, están todo el tiempo embarazadas, les quitan a los terneros, bueno, todas las cosas que sabemos que pasan, con las cerdas, con las conejas. Entonces, es como que de repente hay como se pone un límite, ¿no? Y ahora estamos viviendo una cosa que después nuestras compañeras también en la entrevista que tenemos al final lo van a mencionar, y es que también hay una politización. Entonces, claro, estamos diciendo, es que nos jode que tengan subvenciones de ganadería. Bueno, es que subvenciones de ganadería tienen mucha gente que también está promocionando y que está ejerciendo no solamente la opresión hacia los animales, sino que les está torturando. Pero tenemos las líneas un poco difusas. Entonces, aunque está claro, porque si tú ves solamente un cachito de lo que podría ser una corrida de toros, pues te quedas un poco alucinando. Que está claro que esto está mal, mal en unas categorías éticas que, bueno, que podemos entrar ahí o no, pero muchas veces dices, bueno, pero es lo que hay, y es que es lo que hay a muchísimos niveles. Entonces, bueno, que creo que está genial dar estos datos y decir tal, pero bueno, creo que ahora mismo lo que, por lo que se está aferrando y todos estos políticos de los que hablamos, de los que quieren que la tauromaquia siga en pie, creo que ahora mismo se está utilizando como una herramienta política. Que quizás antes no existía tanto esa diferencia política de es que son los fachas los que van a la Plaza de Toros. A día de hoy, vamos, lo podemos asegurar. Pero igual antes no, ¿no? Como hay alguna imagen ahí como de Lorca o de cosas así que reivindica el que no era eso. Vale, pues dicho todo esto, ¿te parece si pinchamos la entrevista con Charo y Merche? Venga, vamos a pinchar la entrevista con dos compas que, bueno, que llevan bastante tiempo saliendo a la calle y reivindicando la abolición de la tauromaquia, pero cara a cara con los taurinos. Esta peña que se pone en la Plaza de Toros cuando están siendo las corridas para reivindicar y denunciar lo que está pasando ahí dentro. Lo que está pasando ahí dentro, las subvenciones de las que viven y toda la parafernalia política que hay para que eso se sostenga y se mantenga. Como por ejemplo este año que ha sido muy cantoso lo de los autobuses de Gijón. Uh-huh. Trayendo a gente de Gijón para poder llenar la plaza. Vale, pues vamos con la entrevista. Así que, dentro entrevista. Vamos a llamar a Charo y a Marga, o a Marga y a Charo, unas personas que llevan bastante años ejerciendo el activismo en torno a la lucha antitaurina aquí en Cantabria. Hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bien, muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Aquí estamos con nuestras tecnologías de llamada. Bueno, os he presentado. Sois Marga y Charo, que lleváis bastantes años llevando, bueno, ejerciendo el activismo en contra de la tauromaquia aquí en Cantabria. Uh-huh. Y bueno, vamos a entrar directamente a las preguntas en torno a este año, ¿no? Este año habéis estado en varias concentraciones durante las fiestas de Santander, las de Santiago Apóstol, y hace poquito, en septiembre, habéis estado también en la concentración de Santoña. Entonces, sois personas que lleváis bastante tiempo luchando de manera directa en concentraciones antitaurinas. Y queríamos preguntaros un poco, pues, por vuestras vivencias, ¿no? ¿Cuál es vuestra sensación? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que veis a lo largo de los años? Y los supuestos apoyos que podéis ver o no en la tauromaquia en Cantabria. Bueno, pues, a ver, sensación es, pues, una mezcla de pena, de rabia, de impotencia, porque en pleno 2022, y que tengamos que estar todavía manifestándonos por una cosa que debería estar prohibida, sin debate, ni de referéndum, ni nada, prohibida ya, porque es una salvajada. Y apoyo, pues no hay ningún apoyo. No sé, vamos siempre los mismos, cuatro gatos, y a ver, ellos no son más tampoco. Porque los que van, la mayoría van con entradas regaladas, como aquí en Santander, como bien sabéis, que sí. Trajeron cuatro autobuses sí. Desde Asturias, gratis, y luego regalan, este año han regalado 300 entradas. Entonces nos da mucha pena, y como decía Lutero King, no solamente me da rabia por los corruptos, los inéticos, me da pena el silencio de los buenos. Porque hay mucha gente que no va. ¿Por qué? Porque les da vergüenza, porque les da pereza, por lo que sea. Con lo cual, además, nosotras este año, como todos los años, desde hace unos cuantos, hacemos una concentración antitaurina aquí en Santander, frente a la Plaza de Toros. Sí. Entonces, nosotras, la sensación que tenemos siempre es la misma, ¿no? De que frente a ellos son gente que van, por poneros un ejemplo, vestidos que parecen de mercadillo, como si fueran a una fiesta, a una boda vestida de mercadillo. Entra muchísima juventud, casi todos medio borrachos, y entran con botellas y con, bueno, pues con las típicas bolsas de cuando se va al botellón. Si no están borrachos del todo, pues ya sabemos que allí se van a terminar de emborrachar. La tristeza de ver cómo niños les meten sus padres a ver cómo torturan a un toro, cómo le matan, cómo enfrentan a un caballo con el toro cuando no son animales enemigos en la vida natural. Es unos sentimientos muy contradictorios. Es algo que hay que sentirlo para saber lo que es. Sí, un poco al hilo que esto que comentáis, es que es cierto que cuando las concentraciones antitaurinas se hacen en la puerta precisamente de las plazas de toros y ese momento en el que se cruzan, ¿no? En el que se cruzan estas dos ideas confrontadas, lo cierto es que muchas veces lo que nos encontramos entrando en la Plaza de Toros es, bueno, básicamente, bueno, comentabais por las vestimentas y tal, pero que aparte de ese folclore, ¿no?, como que no es propio ni siquiera de Cantabria, no sé, muchos alzamientos de brazos, de arriba España, ¿no?, que también tienen ahí como un contenido político muy fuerte que entra muchas veces en confrontación con las concentraciones de fuera. Es que está politizado, los toros están politizados. Es que, como decía la Esperanza Aguirre, no eres español si no te gustan los toros, y el vestir los borne y gente de esa guisa. Es algo que nunca se entenderá, que por qué tienen que mezclar el torturar y matar y asesinar y hacer semejantes salvajadas a unos animales por la política, por pura política. Y muchos mezclándolo con la política es por la diversión. O sea, es como algo que no tiene ni pies ni cabeza. Mezclan política con diversión y el caso es torturar y matar. Ese es el verdadero caso, la verdadera causa de la tauromaquia. Bueno, muchos ni se enteran, que ni miran al toro, porque hay gente que viene, que dice que han sido taurinos, que han ido con las peñas, y que iban, bebían y eso, y que no se enteraban. Dice, un día miré el toro y vi lo que había, digo, no sé, igual te pensabas que le mataban a besos. Y han venido a las concentraciones, más de una persona y de dos. Ya se van a la fiesta, a la diversión, al español, mucho español. También habíais comentado que, bueno, que teníais esa sensación un poco, ¿no?, agridulce, como que en las concentraciones no veis caras nuevas, y queríamos preguntaros por esto. ¿Cómo veis el movimiento antitaurino en Cantabria? ¿Cuál es el nivel de afluencia a estas concentraciones? ¿Si habéis visto igual cambios en los últimos años? Mira, el mundo antitaurino en Cantabria es como en toda España. El mundo animalista, el mundo activista es un mundo de que en bambalinas ves una cosa, te enteras de unas cosas, pasan unas cosas y luego en el escenario son otras completamente distintas. Hay muchas cosas en las que, para poder explicarlo, se tendría que mencionar a ciertas personas y ciertas cosas. Y la verdad, casi que como que no interesa, porque bastante hay entre bambalinas como para ponerlo también en el escenario. Es un mundo muy contradictorio, es como en casi todos los mundos. Pues muchos egos. Exactamente. Hay mucho postureo, hay mucho idealismo. Y nosotras somos independientes, somos tres personas independientes que no, ni estamos asociadas a nada, ni somos ninguna asociación. Todo lo hacemos por nuestra cuenta, nos lo costeamos nosotras, y de lo que hemos estado viendo de unos años acá es precisamente que antes venía mucha gente, pero empezaron a ver entre bambalinas y la cosa ya va cambiando. Ahí ya te digo, mucho es un mundo muy complicado en el que se tendrían que decir muchas cosas y la verdad, bastante hay como para encima mencionarlo. Sí, quizás este sea un buen momento para hacer un llamamiento a toda esta gente que quizás sí que les gustaría participar, pero no encuentran el hueco, el espacio. Quizás estas palabras que estás diciendo, que hay muchas personas que son independientes, que son colectivos, animalistas o antiespecistas, que están focalizadas un poco en esta lucha, que son convocatorias abiertas, ¿no? Que cualquier persona que crea que debe estar ahí, que puede estar ahí. Sí, sí, y además difundimos en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Sí. Con lo cual la gente enterar se entera. Luego el por qué no acuden, eso ya... Es lo que te estaba comentando, que es difícil de explicar, ¿no? La gente, si realmente... A ver, nosotras no lo hacemos por nosotras. A nosotras, de hecho, ya te digo que no queremos ni siquiera ser asociación ni nada por el estilo, y mucho menos recibir dinero, porque eso da muchísimos problemas. Sí. Lo hacemos por los animales. Entonces, quienes acuden a una concentración o a una manifestación, damos por hecho que lo hacen por lo mismo, no porque lo convoque una persona o lo convoque otra o una asociación o una protectora o lo que sea, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, siempre lo digo, que... El que quiere enterarse de algo simplemente busca asociaciones, busca personas, busca amigos, busca y se entera. Se entera de las concentraciones y de las manifestaciones que haya. Nosotras difundimos las de todo el mundo, todas las que nos llegan las difundimos. Y vamos a todas las concentraciones y manifestaciones y performances que se hacen. Que podemos. Y que podemos, evidentemente. O vamos las tres, o vamos una, o vamos dos. Pero siempre vamos a todas. Hemos estado fuera de Santander, fuera de Cantabria, hemos entrado en todas las que hemos podido y hemos difundido todas las que hemos podido de todas partes de España. Nos hemos enterado de todas las que hemos podido y solamente tienen que entrar en, pues eso, en buscar asociaciones antitaurinas, asociaciones de protectoras. ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre que tenemos que buscar en las redes sociales para encontrar, por ejemplo, vuestro colectivo? No, nosotras no somos ni colectivo ni asociación. Yo, por ejemplo, si quieres te doy mi Facebook, que es simplemente Margarita Torcida, nada más. Pero nosotras publicamos los carteles un mes antes y eso, y pues la gente lo va viendo. Y lo ven y se enteran y lo saben, pero no vienen, pues, ¿por qué no vienen? Pues no se sabe, pues ya te he dicho antes, o les da pereza, o les da vergüenza que les vean, o no quieren, no sé, a mí me parece que esa presión social está bien y a la puerta de la plaza. Sí. Pero siempre acabamos siendo pues muy poca gente. Los demás no vienen pues porque no se sabe. Por ejemplo, nosotras, ya te digo, si alguien quiere enterarse, pues se meten en mi Facebook, Margarita Torcida, y todas las concentraciones o manifestaciones o performances de las que nos enteramos, las publicamos, todas, absolutamente todas. Y luego ya la nuestra, evidentemente, al año. Cada vez que la hacemos, un mes antes... lo solemos publicar. Luego ya las demás, pues estamos en las mismas. Es meterse, buscar y meterse, porque hay muchas, muchísimas. Y es buscarlas. Hace poco estuvisteis en Santoña, ¿verdad? Sí, en Santoña y en Bilbao. ¿Y queréis contarnos un poco cómo han sido esas concentraciones? ¿Cuál ha sido vuestra vivencia, vuestro punto de vista? Bueno, en Santoña muy poquita gente, como el año pasado. 20. El año pasado todavía menos. En Bilbao, pues bueno, nos acorraló la policía en un rincón donde no podíamos ver a los taurinos que entraban, para que no viésemos que no entraba nadie, porque no fue pues como aquí, una vergüenza. Quizás está menos gente todavía menos, que aquí. Menos. Y bueno, pues rodeados como si fuéramos, no sé, asesinos delincuentes. O delincuentes. No veíamos más allá de los uniformes y de las furgonetas de la Policía Nacional. Y, bueno, perdón, de la Ertzaina, y ya te digo, pues la misma sensación que aquí, la misma sensación que en todas partes, mucha tristeza, mucha rabia, mucha impotencia, Sí que es verdad esto que comentáis, que cada vez hay poca gente. Hace poco los compañeros de CNSV, de Cantabria no se vende, compartían un titular, que el titular era como no sé quién sale vitoreado y... de fondo en la puerta, o sea, perdón, en la foto, se veían que casi toda la plaza estaba vacía, se veían muchas sillas vacías y luego cuatro personas, y decían, ¿vitoreados por quién? Si no iba nadie, ¿no? Sí que parece que hay menos afluencia, quizá en los toros, en los toros, en la tauromaquia, pero sí que se ven como algunos ayuntamientos, como es el caso de Santander, ¿verdad? Intentan resucitarlo de cualquier forma. En Santander, este año, por ejemplo, han traído, ¿verdad?, autobuses desde Gijón. Cuatro autobuses desde Gijón para poder llenar la plaza. Además, nos lo dijo un policía. Dice, mira, esos cuatro autobuses vienen gratis. Sí, que ya sabíamos. Sí, claro, y se vieron además cómo aparcaban los autobuses y se bajaban. Sí. Siempre existe esta teoría de que sin subvenciones, sin estar mandando estos balones de oxígeno a la tauromaquia, quizás sería una cosa que fuese a desaparecer de forma natural en poco tiempo. ¿Vosotras? Mira, sí. En Vitoria, por ejemplo, lo hay toros. ¿Por qué? Porque el alcalde puso trabas miles para los contratos de las plazas, con lo cual no hay toros, dejó de subvencionar. Sí. En Coruña y por Asturias, pues creo que otro tanto de lo mismo. Sí. En Santander tenemos la gracia y desgracia de tener a una alcaldesa muy taurina, que miente más que habla, porque dijo que la tauromaquia dejaba 7 millones y pico de euros a la ciudad, que no salen las cuentas. Porque los bares se llenan, pero los bares se llenan los mismos. Si hay toros, como si no hay toros. Sí. Según los pocos datos que tenemos, la contratación de esta plaza cuesta 100.000 euros, le cuesta al empresario. No salen las cuentas porque cuando más se ha llenado ha sido cuando ha venido Roca Rey, que como José Tomás llenan las plazas, pero es que no llenan ni con Roca Rey ni con nadie. Ha habido como mucho, ni a la mitad. Entonces, entre 300 entradas que han regalado, los asturianos gratis y bonos de jóvenes de 5 euros, de 9, no salen las cuentas. Sí. Y aparte de eso, la alcaldesa, antes de la pandemia, fue por toda España a hoteles de 5 estrellas a promocionar con nuestro dinero la Feria de Santiago. Y, por supuesto, esos datos no los tenemos nosotras. Eso los debe de tener la oposición. Yo les escribí, les pedí que si sabían algo, no me han contestado, con lo cual no tengo ni idea. Nosotros no lo sabemos. Sí. Solo sabemos que la afluencia ha sido como en Bilbao, catastrófica. Las cuentas de lo que ella dice que ha ganado de la tauromaquia, sumando nosotras más o menos como ignorantes que somos, yo por lo menos soy una ignorante total a la hora de ver las cuentas, simplemente viendo que no se llena la mitad de la plaza, viendo que la mitad de los bonos una cantidad son de bonos a mitad de precio, que los niños pagan la mitad, que se regalan muchísimas entradas, y luego viendo los gastos que ha habido de todos los carteles que ha habido por todas partes en Santander y pueblos de alrededores, los autobuses, etcétera, etcétera, como que no cuadra. O sea, todo lo que ella dice de las ganancias es imposible. En mi pueblo 2 y 2 son 4. Si se gasta 18 y entran 2, pues como que sigue faltando 16. Bien, nosotras hemos estado buscando un poquito de información. Es bastante difícil seguir el hilo de las subvenciones públicas que se dan o que no se dan. Entonces, casi nulo. Sí, os voy a decir algunos de los datos que sí que hemos podido encontrar, ¿vale? Este mismo año se presentó una moción al Ayuntamiento de Santander para decidir el futuro de la Plaza de Toros. Entonces, venía recogido que en 2016 se subvencionó por parte del dinero público del Ayuntamiento de Santander con 100.000 euros. En 2017, 50.000. Los toreros, ya no como instituciones solo, sino incluso como individuos, durante el periodo del COVID, tuvieron derecho a las ayudas para las empresas que se vieron afectadas, y eso se pagó con el dinero del Servicio Público de Empleo. En los presupuestos generales del Estado, en 2022, se mantiene una subvención de 35.000 euros anuales a la Fundación Toro de Lidia. Y hay un premio, y hay un premio de 30.000 euros, que es el Premio Nacional de Tauromaquia. Este existe desde 2013, este premio de 30.000 euros por la cara que les dan. Entonces, cara bonita. Sí, nos ha sido bastante difícil, hay que ir buscando ahí un poco y seguir los hilos y claro, y esto es caro porque están a nivel de gobiernos, a nivel de Estado, a nivel de ayuntamientos. Bueno, y luego vemos estas cosas como la que nos comentabais, ¿no? De los autobuses, de hacer difusión de, no de las fiestas, sino de las corridas de toros que se dan en las fiestas. Entonces, aparte de todo eso, además, estaban estos megacartelones en todas partes anunciando la fiesta taurina en el ayuntamiento, ¿no? Como que muchísimos espacios públicos, además del dinero público, hubo muchos espacios públicos que estuvieron destinados a la difusión de estas corridas. Vamos, yo no sé si se ha incrementado. Es que, sí, cuenta. Es que el problema que hay es ese. Es el que hacen un gasto impresionante hace dos, tres años, creo entender. Fue cuando la alcaldesa se recorrió todas las zonas que pudo taurinas, como dijo mi compañera, en hoteles de 5 estrellas pagado por nosotros. Este año ha sido el cargar a todo Santander y pueblos de los alrededores. Y en Bilbao, bueno, también hizo publicaciones en los periódicos de Bilbao, que tengo entendido que también de Segovia, Osoria, por parte de Andalucía. O sea, todo eso cuesta un dinero, todo eso cuesta un dinero. Y si a ellos no se les dieran todas estas ayuditas y todas estas historias, como ellos mismos suelen referirse a otras cosas como paguitas, pues sí. Ellos sí que reciben esas paguitas. Sí. Si no las recibieran, pues... Está claro que no. O sea, bueno, y lo que has dicho antes, que se mencionan con 50.000 euros y no sé qué, sí. Eso no es verdad, se menciona con muchísimo más. Si lo dice Mundo Toro, todo es mentira. Todo es mentira porque exagera, dice que la plaza estaba llena y no es cierto, que no es cierto. Es que de lo que dice el mundo taurino a la realidad cambia muchísimo. Porque hasta en las fotografías de los llenados de plaza mienten, porque sacan la parte donde están casi todos los taurinos, cuando en realidad el resto de la plaza está barato. Está vacío. Sí, sí. Es un mundo que tienen que alimentarle como sea. Y si tienen que falsear cuentas, y si tienen que falsear fotografías, y todo cuanto tengan que falsear, lo falsean sí o sí. Ah, por eso se llama tauromafia, porque es una mafia, y lo que hay detrás, pues no lo sabemos. ¿Quién se beneficia y quién no se beneficia? Pues no lo sabemos. Eso lo sabrán ellos, nosotros no, la oposición, pero nosotros no lo sabemos. Bueno, para ir finalizando... en 2010, por ILP, Iniciativa Legislativa Popular, se prohibieron los toros en Barcelona. En 2016, el Tribunal Constitucional tumbó esa prohibición, ya que se considera que los toros, como sabemos todas, no los toros, la tauromaquia, que los toros, los pobres, no tienen ni voz ni voto, se considera bien de patrimonio de la humanidad. Entonces, al cortarse todos estos años las subvenciones y sin ayudas, no se volvió a reanudar la tauromaquia. Entonces, no, a pesar de no estar prohibido por ley, el pueblo no ha querido volver a tener corridas de toros. Es que no los pueden prohibir. Claro, exactamente, no los pueden prohibir, pero aún así se ha acabado. Ahora mismo es un centro comercial la Plaza de Toros. Sí, entonces, las arenas, yo lo conozco. Sí, entonces, ¿creéis que un escenario similar es posible en Cantabria? A corto plazo yo creo que no. No. A ver, yo en Barcelona prohibieron las corridas de toros, sin embargo tienen los corros, el toro embolado y todas estas, sí. Exactamente. Sí, sí. Entonces, bueno, pues si no lo hacen de una manera, lo hacen de otra. A mí me da lo mismo, sí, porque bueno, para mí me parece el mismo maltrato. El que aquí en Cantabria se llegue a terminar con la tauromaquia está difícil, y sobre todo mientras haya una alcaldesa y un presidente que son taurinos hasta las cejas, sí. Y cazadores hasta las cejas, o sea, son fan incondicional de la tauromaquia. Entonces, sin ir más lejos, en Santoña entraba Revillita y en Ampuero y en todas partes entra como bueno, como si eso fuera la fiesta nacional. Y la alcaldesa, bueno, no sé si os acordaréis que la alcaldesa hasta se ha puesto en la puerta a cortar entradas. Entonces, es difícil. Y aquí en Cantabria es muy difícil porque es que los mismos políticos están a pies juntillas, pero además de todos los partidos, me da exactamente igual, están a pies juntillas con la tauromaquia. Entonces, mientras el poder esté ahí, está mal, está difícil. En Barcelona, en cuanto el Tribunal Superior quiera, vuelve a abrir toros. Lo que pasa es que fueron más listos y la plaza la hicieron un centro comercial, con lo cual en esa plaza, si vuelven como si no, ahí no hay toros. Que fue el problema que hizo cuando estuvo en San Sebastián el alcalde de Bildu, que dejó de subvencionar y no hubo toros, pero dejó la plaza intacta, con lo cual en cuanto salió ese, volvieron. En Vitoria y en La Coruña sigue lo mismo. No hay subvenciones, no hay toros. Prohibir no se pueden prohibir, porque lo blindó el Rubalcaba en la Constitución. Sí. Pero poner trabas y no subvencionar, sí, y con lo cual, si no hay subvenciones, no se lo pueden costear y no hay toros. La historia está en que quienes están en el poder aquí en Cantabria, en Santander, quieren darles las subvenciones, evidentemente, y por lo tanto, pues no. Aquí no creo que desaparezca. Vamos, sí desaparecerá. Pero... Sí, pero no a corto plazo. Exactamente. No creemos. Ojalá. Bueno, y para acabar, para aquellas personas que nos estén escuchando y les interese sumarse al movimiento antitaurino o alguna de las movilizaciones, ya habíamos mencionado antes un poco las vías, bueno, el Facebook o no sé si queréis compartir algún colectivo o... Cantabria Antitaurina. Yo por mi parte, por nuestra parte, sí. Yo misma pongo el Facebook para que si... quieren entrar, a mí me dicen que vienen, me mandan un messenger de que es por parte del programa, Margarita Torcida, yo les acepto en amistad, sí. Y ahí ya ven que en el momento en el que hay una concentración, una manifestación, una performance, nosotros lo publicamos. Vale. En lo demás, como no sabemos lo que hacen, porque como, por ejemplo, este año, nosotras siempre lo hacemos en la Plaza de Toros, nadie más lo hace frente a la Plaza de Toros, y este año ha coincidido que sí lo han hecho al día siguiente de la nuestra, sí. Cuando se consideraba que era una cosa absurda hacerlo frente a la Plaza de Toros, pues no queremos nombrar a nadie por si acaso, porque igual metemos la pata, porque como... he mencionado antes, es un mundo muy muy difícil, con muchos egos, pues no queremos nombrar a nadie, no vaya a ser que es que tú dijiste y ahora nos están invadiendo, o ahora es que tú dijiste y ahora no nos llaman y nos están poniendo verdes, o cosas por el estilo, y no queremos ni para el sí ni para el no. Vale. Nosotras lo hacemos todos los años, una concentración frente a la Plaza de Toros, y difundimos todas, absolutamente todas las que nos llegan. Y vamos a todas las que podemos. Y las nuestras difundimos por Instagram, por Twitter, por TikTok incluso. El que se quiere enterar, luego se entera. O bien, ya te digo, por parte nuestra, o bien buscándolo. Es fácil, es buscarlo, porque nosotros también lo buscamos. Vale, bueno, pues hasta aquí estaban nuestras preguntas. No sé si queréis añadir algo que no hayamos tocado y queréis hablar del tema, algo que se nos haya quedado en el tintero. No, nada más eso, el deciros que con este mundo, que la lucha contra la tauromaquia o contra cualquier maltrato animal es la unidad. Y que siempre hay que ir a todo lo que se pueda, acudir a todo lo que se pueda y luchar, es la mejor forma, es luchar. Presión social, que gracias a la presión social se acabó con el toro de la Vega. Que es una de las cosas que conseguimos a base de muchas palizas y muchas historias, se consiguió acabar con el toro de la Vega. Presión social. Y como eso, pues muchas cosas. El unirse, el hacer una presión a tope y acudiendo a todo cuanto se pueda. Da igual quién lo convoque, da igual quién lo haga, da igual cuando te enteres de que hay una concentración o una manifestación o una performance, acude. Y si hay 7 a la semana, pues 7 a las que puedas acudir, vete. Siempre, acude a una concentración, acude a una manifestación, acude a una performer, acude, porque la presión social es la que consigue las cosas. Muy bien, pues con este llamamiento para salir a las calles y participar de todos los movimientos, nos despedimos. Muchas gracias. A vosotros. Le van a torturar. No tiene muy claro que le digan que ha hecho mal. Para que un traje vivo te saltaremos para poder terminar con tanto asesinato y su fiesta criminal. Os jode que denuncie vuestra falta de igualdad, derecho de un humano igual al de un animal. Os jode que lo diga que no es arte ni cultura, la tortura a un animal. Hoy seremos su voz, mañana la acción, grita la lucha al camino. Hoy iremos la voz, seremos acción, crear un camino. Sí, taurinos, centaurinos. Tantos especistas que hablan fuera de lugar. Yo me pregunto, ¿quién es más animal? Tantos especistas que hablan fuera de lugar. Nos queda claro, ¿quién es más animal? En la entrevista anterior hemos mencionado lo de que los toreros podían pedir, los banderilleros y toda la gentuza que vive de esto, podían pedir ayudas COVID. Y bueno, en 2020 en Santander hubo una concentración de personas taurinas apoyada por el Partido Verde Vox. Hubo una concentración en la que ya estaban demandando las ayudas, ya estaban diciendo de que nosotras también somos cultura y también queremos tener las ayudas porque este año no hemos podido mover nuestro negocio de las plazas. Es un momento en el que Vox está muy activo en este 2020 y creo que todas nos podemos acordar de los coches y en las manifestaciones estas en coche, cortando la ciudad y no sé qué, y que estaban sacándose ahí un poco de... se estaban sacando tajada, ¿no?, de la crispación y, bueno, del momento de muchas demandas que se podían hacer en el momento. Pero bueno, deciden apoyar y deciden quedarse con las subvenciones para la tauromaquia. Esta reivindicación de lo español, de que es que nos están quitando lo que es español de toda la vida, lo tradicional, ¿no? ¿Cómo lo vas a llamar albóndiga si no lleva carne? Y todas estas cosas ahí sentimentales que les nacen. Creo que es un gran ejemplo de por qué se está politizando los toros y por qué se está llevando a ello. Y si alguna vez os animáis, que desde el Pájaro Observador os animamos un montón a que participéis en alguna de estas concentraciones enfrente de la Plaza de Toros, es que tenéis que ver la gente de verdad, la gente que entra, es que parecen caricaturas, o sea, no parece gente real. Y bueno, ya son muchísimos arriba España, muchos brazos en alto, mucha bandera, ¿cómo se dice?, no constitucional. Y bueno, que os animamos de verdad a que participéis alguna, aunque sea solamente por la experiencia. Sí, desde luego, y además adicionalmente a este llamamiento a sumaros a estas concentraciones antitaurinas, queríamos aprovechar para comentar que hay una campaña que se ha estado promoviendo desde el año pasado que se llama Esto lo pagas tú, que justo un poco al hilo de lo que venimos hablando del sostén que suponen las subvenciones para que la tauromaquia se mantenga. Esta campaña justo denuncia que las subvenciones públicas que se están dando a la tauromaquia y exige que esta financiación se acabe. Entonces, bueno, es una campaña que lo dicho, está desde el año pasado. No hemos encontrado, la página web nos daba error, no sabemos si es temporal o que por algún motivo ya no funciona, pero desde luego tienen una dirección, una recogida de firmas en change.org, con el nombre, lo llaman Eliminen el 100% de las subvenciones públicas a la tauromaquia. Y bueno, en estos momentos van por unas 8.200 personas y el objetivo es llegar a 10.000. Así que os animamos a entrar también en change.org y sumaros a la firma. Y al hilo de esta campaña, en un artículo en el que la presentaban, hemos estado también revisando informaciones que de nuevo vuelven a hablar de, dando datos de cómo se está subvencionando y hasta qué punto se está subvencionando la tauromaquia. Son datos también sueltos, porque yo entiendo que un poco, como comentaba Seba en la entrevista, que cuesta, ¿no? Comentabais que cuesta seguir un hilo continuo de vías de financiación y son muchas fuentes, ¿no? Se hablaba. Pero bueno, dan algunos destellos que son muy representativos. Y hablando un poco de la política agraria común a nivel europeo, que es una fuente de financiación también muy importante, pues comentan en este artículo que, por ejemplo, la ganadería El Serrano ha recibido más de 25 millones de euros de la PAC, de la Política Agraria Común, desde el año 2003. O, por ejemplo, Victorino Martín ha recibido casi un millón y medio de euros. Los toreros, el Juli y Joselito, por encima de un millón de euros de subvenciones europeas. Entiendo que también desde años en torno al 2003, como comentamos al principio, el primer dato. Es bastante recurrente, ¿no? Esto de que la PAC financia al que más terrenos tiene y que muchas veces estas políticas europeas están beneficiando a los terratenientes, ¿no? Como en su día, en la ya muerta duquesa de Alba, ahora su familia, ¿no? Como son los que más terrenos tienen, son los que más subvenciones tienen, y es en plan de, bueno, pues subvencionamos a los que más tienen. Muy bien, muy lógico. Y bueno, esto a nivel europeo. Luego, a nivel autonómico, en este artículo hablan de un tema que también ha sido muy mediático, pero vamos a mencionarlo hoy también. El caso de la Comunidad de Madrid, donde el Ayuntamiento de Almeida ha destinado 1 millón de euros a la escuela de tauromaquia, donde menores de edad maltratarán becerros, novillos, en contra de lo que señala el Comité de Derechos del Niño de la ONU, comentan en el artículo. Además, Ayuso ha añadido al presupuesto ordinario de más de 4 millones de euros a la tauromaquia. Y ahora en Cantabria también, ¿verdad? Ahora también se subvencionan escuelas de tauromaquia, porque es algo muy tradicional de Cantabria, se ve, las sí. Corridas de toros. Sí, y en ese sentido tenemos una noticia del Farallo de junio de 2021, en el que denunciaban el apoyo institucional por parte del gobierno de Cantabria a la creación de la nueva escuela infantil taurina, que ha sido impulsada desde la Asociación Taurina de Cantabria. Bueno, pues con esto vemos que siguen intentando por todos los medios que esto siga existiendo, ¿no? Que la tauromaquia siga existiendo. Es difícil saber si de verdad hay avances en torno al tema, voy a llamarlo antiespecista entre muchas comillas, ¿no? Pero un poco de la conciencia animal, ¿no? De la conciencia de que quizás no podamos hacer lo que sea por las razones que sea con el resto de animales. Por un lado parece que sí, que empiezan a haber ciertos cambios, por otro lado vemos como esos cambios son totalmente devorados por el capitalismo y acaban siendo como estilos de vida, ¿no? Y parece que es que hay que respetar todos los estilos de vida. Por otro lado está esta reivindicación de la identidad nacional y que parece que es que encima hay que tirar de lo más casposo ya para reivindicarla. Y bueno, está muy difícil la encrucijada. Yo sí creo que cada vez hay menos gente que por lo menos va a las corridas de toros, pero creo que esto de la conciencia animalista tiene que ir un poco más en profundidad, ¿no? Y decir, bueno, pues sí, estos toros mueren de una manera terrible, pero bueno, que si nos ponemos a ver vídeos ahora de toros salimos traumadas, pero si nos ponemos a ver vídeos de criaderos o de mataderos también, ¿eh? De perreras, de... Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat batean, ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Pues hasta aquí el vuelo de esta semana. volvemos dentro de 2 jueves y nada, antes de cerrar vamos a leeros algunas convocatorias para los próximos días. Bueno, no podemos adelantar muchísimas cosas porque la verdad que este programa lo estamos grabando bastante antes de cuando va a ser emitido. Pero bueno, va a salir el día 22 y de momento sigue la exposición Asylum Artivis en el Centro Social de La Libre. También el día 23 habrá un concierto en este mismo lugar, en La Libre, concierto de Jethro Legrand. En La Vorágine, Pablo Muller presentará Legoland. También en La Vorágine, el día 30, Los Rotos, las costuras abiertas de la clase obrera. El 2 de octubre, en el Centro Social El Tohu, volverá a ver Mundialuco Bolístico a cargo de Juntas Lo Paramos Todo. Y estad atentos a las presentaciones de Radio Argallo, que van a hacer varias presentaciones y en diferentes lugares. Y con esto nos despedimos. Vale, y por lo demás, como siempre, seguid volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Gero, gaur ez azte zerrespe